en Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de tertulia, segunda hora de Zona Cero, y mientras nuestros compañeros nos ponían al tanto de las informaciones, Jesús observaba esas fotos del pez, de ese extraño pez de La Gomera, y se parece, aunque el tamaño es menor, a esa foto clásica en donde, bueno, pues que ha ilustrado no pocos libros también del mundo de la criptozoología, ese pez sujetado por 10 marineros, y es uno de estos peces remos, ¿no? Sí, grandísimos, 11 metros. Sí, no, gigantesco, vamos, te lo encuentras cara a cara y mueres ya del infarto. Uh-huh. El otro, el que tú comentas, parece un poco más gordo, en fin, parece de otra especie, pero desde luego criptozoológico. Me llama la atención de que los avistamientos, los pocos avistamientos que ha habido de este extraño pez, sea también en avistamientos donde se ha visto al kraken o ese calamar gigante, porque ya sabéis que tanto en Tenerife como en Gomera, como en el caladero de Carrandi, también han sido lugares muy, muy apropiados, ¿no?, para este tipo de calamares gigantes. Desde luego que podría ser un auténtico expediente de misterio. Así comenzamos la segunda hora de tertulia. Segunda hora de tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Profecías, milagros, objetos no identificados, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos paranormales. Bruno Cardeñosa nos descubre en su libro Expedientes del Misterio los mejores casos de La Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, los informes mejor estudiados por la ciencia. De Libros Cúpula. ¿Y si los antiguos dioses de la humanidad hubieran llegado de otros mundos? ¿Estaríamos preparados para aceptarlo? Julián, un joven arqueólogo, se adentra en los túneles incas de la ciudad de Cuzco buscando la corona de un antiguo rey. Lo que no sabe es que es la llave para entrar en un nuevo mundo. El Templo de la Luna, de Fernando J. López del Oso. Premio Minotauro 2009. Ya a la venta. La Zona Cero. Vamos a hablar mucho de México en el programa de hoy. Lo haremos también en la siguiente hora con Josep Guijarro. Acaba de regresar hace muy poquitas horas, todavía no ha abierto las maletas. Desde allí nos va a contar cosas realmente interesantes, como por ejemplo cómo está afectando y cómo ya la sociedad asimila totalmente el hecho de la profecía del año 2012 o de la presunta profecía del año 2012, la profecía de los mayas sobre la que tanto hemos hablado aquí, desmintiendo que vaya a ocurrir nada. Eso antes de todo, pero parece que en México, pues la creencia en que algo puede ocurrir o que algo puede pasar en esa fecha está muy extendida. Nos lo va a contar Josep en la siguiente hora de programa. Pero tenemos otra información, Jesús, que tiene a México como localización geográfica de algo realmente llamativo y sorprendente, de capillas derribadas. Capillas derribadas dedicadas a la Santa Muerte. Llama mucho la atención, ¿no? Porque fíjate que además esto, incluso yo lo he visto en alguno de los telediarios que se han dado en esta semana, como noticia, bueno, pues política, ¿no? Porque al fin y al cabo, política y religiosa, está a mitad de camino de las dos cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esas capillas apócrifas, no autorizadas por la Iglesia Católica, una especie de santoral extraño, herético, porque la Santa Muerte como tal, os podéis imaginar, que no está reconocido oficialmente por ninguna iglesia. Cuando digo por ninguna iglesia es ni por la católica, ni por la presbiteriana, ni por ninguna de las protestantes, es decir, por ninguna iglesia cristiana como tal. Entonces, ¿qué rayos pintan estas capillas que ahora han sido derribadas? Esas 34 capillas dedicadas a la Santa Muerte o la Santísima Muerte, como también se la llama. Bueno, pues este es un culto que procede. Hay como dos variantes o dos versiones. Por un lado dicen que no es tan antiguo, es decir, que procede de los años 60 y surge además en el estado de Veracruz, en México, y en otros casos lo remontan incluso a épocas precolombinas donde se adoraba a dioses de la muerte y donde había todo un ritual relativo al inframundo. Bueno, pues sin necesidad de remontarlo tan tarde, cuando sí empieza a existir el culto como tal, incluso hacerse este tipo de capillas de la muerte, se sabe que es a partir de los años 60. En un principio medio autorizadas, porque se pensaba que era algo bueno, pues anecdótico y que no pasaría de ahí, y sin embargo ahora se han dado cuenta de que no, que este culto empieza a ser cada vez más mayoritario. dentro de lo que es la minoría de la gente que practica el culto a la Santa Muerte. De hecho, perdón, hace muy poquito en un reportaje de John Sistiaga se veía como los presos en México pues tienen cierta devoción y la sacan en procesión. Claro, claro, pero siempre, ya digo, desde un punto de vista heterodoxo, marginal y, bueno, pues eso, al margen siempre de la Iglesia Católica, que nunca ha visto con buenos ojos este tipo de santuarios ni de imágenes dedicadas a la Santa Muerte, porque estamos hablando de santuarios, sus capillitas colocadas en lugares estratégicos, en concreto estas que han sido derribadas, las 34 capillas que han sido derribadas es en el estado de Tamaulipas, en el noroeste de México, pero que estamos hablando de capillas grandecitas, o sea, de un tamaño de unos 50 metros cuadrados, la altura de las figuras en algunos casos llega hasta los 2 metros de altura, y esa figura que representa la muerte puede ser masculina o femenina, ¿no? O sea, incluso hay variantes a la hora de representarla. Pero ¿quién son aquellos que rinden culto a la Santa Muerte? Pues hay de dos tipos. Es decir, por un lado, muchas veces son campesinos que lo que piden a la Santa Muerte es tener una muerte no dolorosa, no agónica, es decir, que sea una buena muerte. Por otra parte, ya sabéis que incluso hay en España Cristos de la Buena Muerte, que un poco se les pedía eso mismo. Pero claro, la gran diferencia es que el Cristo de la Buena Muerte está dentro de la ortodoxia católica y en este caso la Santa Muerte forma parte de ese santoral apócrifo. Entonces, por una parte estarían estos campesinos que piden una buena muerte y le conceden, además, uno de los objetos primordiales que se utilizan y que están en estas capillas es la tequila, el tequila, las botellas de tequila, me refiero, que bueno, pues forman parte de ese ajuar, de esa decoración de las capillas de la Santa Muerte y por tanto se dan unos buenos lingotazos también a aquellos que piden algo a la Santa Muerte porque la tequila, es como el licor que sirve para entrar en conexión con este culto. Y por otra parte estarían los narcotraficantes, es decir, los delincuentes, aquellos que acuden a estas santas capillas, santas entre comillas, para que sus historias delictivas pasen desapercibidas, que no sean detectadas por las autoridades militares ni civiles de México. Es decir, todo este tipo de cosas son las que se piden a la Santa Muerte. Claro, esto ya os podéis imaginar, ha causado tanto recelo en la Iglesia Católica y en general en todas las demás iglesias cristianas y ha causado recelo también en el gobierno mexicano porque se han utilizado este tipo de capillas pues muchas veces como puntos de encuentro para este tipo de tráfico o sencillamente pues para que le recen personas que están al margen de la ley y por lo tanto al margen también en este caso de la religión cristiana y pedirle que se consiga o que lleguen a buen término a nivel de delincuencia. Este tipo de cosas ya digo que son muy llamativas porque lo que en un principio se cuenta como dato anecdótico tiene un trasfondo mucho más potente, ya digo, porque estamos hablando de grupos que están apoyando este tipo de capillas, diciendo que no hacen ningún daño, que pueden ser muy libres de adorar al que ellos quieran siempre y cuando no cometa ningún delito, pero por otro lado están los grupos de católicos y grupos de otras confesiones cristianas que están en contra por lo que supone de afrenta hacia la religión oficial, la religión ortodoxa. Así que esa es un poco la disyuntiva. De hecho, estas 34 capillas han sido derribadas, pero después de un año de polémica. O sea, que esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, sino que han estado prácticamente un año con la Policía Federal intentando derribar con todo tipo de recursos, con todo tipo de trabas administrativas, hasta que ha llegado un momento en que ha dicho esto se derriba. ¿Por qué? Porque se considera que son lugares donde de alguna manera, esa es un poco la versión oficial, claro, donde de alguna manera se están promoviendo delitos. Otros dicen que no, que lo único que se hace es rezar. ¿Y qué más da que unos recen a una entidad o a otra entidad, siempre y cuando el pueblo la considere santa? Bueno, pues la verdad es que la Santa Muerte ha tenido muchísima trascendencia, no solo en México, sino también que hay capillas, por ejemplo, en Uruguay y en otras partes de Sudamérica, que nunca se sabe si están entre la legalidad o la ilegalidad, pero sí se sabe que, en concreto en México, la mayoría de las personas que acuden a los beneficios de la Santa Muerte, ya digo, una especie de santo o santa apócrifa, muchas veces son delincuentes, narcotraficantes, que buscan auxilio, apoyo espiritual, lo cual no deja de ser contradictorio, para luego cometer sus fechorías. Es curioso. De todas maneras, es curioso porque parece como que en todos estos lugares hay una cierta fascinación por la muerte a ciertos niveles. Quizá no tenga nada que ver con esto, pero esa costumbre, por ejemplo, de ir a los cementerios a comer dulces en forma de calaveras y todas esas cosas, no sé, revelan una cierta forma, una sensibilidad, una estética especial, ¿no? Sí, pero sí tiene que ver, porque cuando estos empiezan a crear o a generar este culto, en principio se amparan en algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, del Apocalipsis. Es decir, pensando, acordaros que uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis es la muerte. Es decir, se apoyan un poco en textos bíblicos. Es decir, nunca han estado al margen totalmente, ¿no?, de lo que decían los principios bíblicos o evangélicos. Lo que pasa es que luego ha ido derivando otro tipo de cosas. Y es cierto que en México el concepto de la muerte es totalmente diferente al que tenemos aquí. Es decir, el Día de Todos los Santos en México suele ser un día de fiesta, es decir, se festeja a los difuntos como a ellos les gustaría que se festejara, es decir, con canciones, con mariachis, con dulces, con flores, aquí también es verdad con flores, pero siempre con un carácter lúdico que no existe, por ejemplo, en Occidente, que no existe en España, en otros países europeos, donde el carácter es más macabro. De hecho, los crisantemos aquí sí tiene ese carácter macabro, como bien sabéis, porque esa es la flor que florece en estas fechas, y sin embargo en México y en China tiene una simbología totalmente distinta, porque es la flor del sol, la flor positiva, la flor de Amaterasu, es decir, la flor de la vida, y sin embargo aquí la consideramos la flor de la muerte. Bueno, pues en México se considera también la flor de la vida. Es decir, ese concepto totalmente cotidiano que tiene la muerte viene incluso desde la cultura precolombina, es decir, siempre se ha asociado a la muerte como una especie de tránsito, como algo que es una especie de rito, una especie de continuación, que luego, cuando llega el catolicismo, pues hay esos cultos sincréticos que se intenta asimilar las viejas creencias paganas con las nuevas creencias cristianas. Bueno, pues en México, de alguna forma, a pesar de que estamos hablando de un Estado eminentemente católico, sí que todavía se conservan este tipo de ribetes o de ramalazos paganos o precolombinos, y sobre todo de la cultura azteca, que sí tenía un culto a la muerte mucho más fervoroso que, por ejemplo, tenían los mayas, que su culto a la muerte era más místico, más espiritual, y sin embargo todavía se sigue manteniendo de esta forma. Por lo que tú decías, Juan Ignacio, creo que sí tiene mucho que ver. Es la forma de interpretar ellos la muerte de una forma menos trágica o menos dramática. Vamos a comentar una investigación efectuada por uno de nuestros favoritos entre los científicos que más nos gustan en La Rosa de los Vientos. Hablamos del bioquímico británico Rupert Sheldrake, que es uno de los mejores y más tenaces estudiosos del mundo de la telepatía y de la percepción extrasensorial, tanto en personas como en animales, porque él ha efectuado investigaciones muy interesantes al respecto y tiene varios trabajos y varios libros verdaderamente asombrosos. Es el creador de la teoría de los campos morfogenéticos, según los cuales y según la cual, según esta teoría, bueno, pues existen algo así como unas autovías de comunicación entre las diferentes especies vivas, y que esas autovías son las que permiten, por ejemplo, fenómenos como el de la telepatía. Lo bueno es que todo esto no lo dice él en función de una creencia, en función de una idea, sino en función de toda una serie de estudios que ha ido realizando en los últimos años. Y el último de ellos lo efectuó a través de su página web. La página de Rupert Sheldrake, que tiene varias posibilidades para efectuar experimentos online y participar en los experimentos que diseña Rupert Sheldrake, en esta ocasión en colaboración con Michael Lambert, que fue el que creó una serie de protocolos para un estudio de telepatía. Él había efectuado anteriormente estudios de telepatía, llamémosle casera, entre personas, cuatro posibles llamadores de teléfono, personas que iban a hacer una llamada de teléfono a un receptor. El receptor no sabía quién de esas cuatro personas iba a hacer la llamada, pero en el momento en que se producía el timbrazo, él tenía que concentrarse, la persona que recibía la llamada, e intentar averiguar cuál de los cuatro emisores de esa llamada estaba efectuando el intento de comunicación. Y el resultado era significativamente mayor de lo que por azar se hubiera producido. Y ese resultado le hacía pensar a Rupert Sheldrake que intervenía en estos fenómenos algún tipo de percepción extrasensorial, la comúnmente llamada telepatía. Pues bien, ha efectuado un nuevo estudio, una nueva investigación realmente similar a esta que explicamos, pero a través de mensajes efectuados con un mecanismo que diseñó Lambert, el otro científico que ha participado en esta investigación, a través de Internet, a través de las redes informáticas, en donde una persona es la receptora de un mensaje sencillo, y lo que la persona que recibía ese mensaje sencillo en su ordenador, cuando aparecía el sobre en su ordenador, lo que tenía que averiguar es que quién de los posibles emisores, que eran cuatro siempre, estaba efectuando y estaba emitiendo ese mensaje. Entre esas cuatro posibilidades tenía que intentar, entre comillas, acertar quién era la persona que estaba efectuando y que estaba llevando a cabo este intento de comunicación. Se llevaron a cabo finalmente un total de 1.980 experimentos, cuatro posibles emisores y un posible receptor. El resultado, por azar, hubiera dicho y hubiera dado un 25% de aciertos solamente. Sin embargo, la media se estableció en prácticamente el 30% de aciertos por parte de los que recibían el mensaje, que acertaban quién de los cuatro posibles llamadores, entre comillas, estaba efectuando ese intento de comunicación. Ese resultado de un 5% por encima del azar, tras los diferentes cálculos estadísticos, llevaban a la conclusión a Rupert Sheldrake de que intervenía algo que el azar no podía explicar. Pero incluso efectuó algunos otros experimentos muy llamativos y muy significativos, ya que catalogó cada uno de los experimentadores y descubrió que entre personas entre 15 y 29 años ese porcentaje de aciertos se elevaba al 33%, y que entre individuos que tenían algún tipo de relación de proximidad emocional, familiar, hijos con padres, hermanos, el resultado llegaba en ocasiones, por ejemplo, en hermanos, hasta el 44% de aciertos. Cuando existían entre los cuatro emisores de esos mensajes dos virtuales, dos ordenadores que de forma aleatoria podían ser los emisores, y dos personas reales, dos personas físicas, el porcentaje de acierto se aproximaba también al 40%. El azar, bajo ningún concepto, podía explicar este fenómeno. ¿Quién lo podía explicar? Bueno, pues según Sheldrake y Lambert, según los científicos que efectuaron y que llevaron a cabo este experimento, algún tipo de percepción extrasensorial por parte de quien estaba recibiendo esos mensajes, que era capaz de acertar en un alto índice de casos quién los estaba emitiendo. No deja de ser curioso y llamativo que cuando hablamos de este tipo de experimentos, y ahora podemos efectuar la pregunta a nuestros oyentes y seguramente ellos se van a responder, ¿cuántas veces alguno de nuestros oyentes no ha recibido o no está recibiendo una llamada telefónica, por lo menos en los teléfonos de antes, donde no venía quién efectuaba la llamada, por supuesto? ¿Quién no ha adivinado qué persona le estaba llamando en ese momento y ha acertado de forma sorprendente? Pues esa experiencia la confiesan haber tenido cerca del 90% de personas, y haberla tenido con éxito, haber pensado en tal personaje, tal amigo, tal familiar, me está llamando, puede ser él, descolgar y descubrirlo. Bueno, pues lo que ha hecho gracias a estos trabajos es demostrar estadísticamente y científicamente que eso no es solamente una creencia, sino que hay un pozo real y un pozo ya documental. Lo ha publicado la revista de investigación científica Journal of Scientific Exploration. Es que para mí no hay ninguna duda de que la telepatía existe, por lo tanto esto confirma lo que ya se sabía. No es la primera experiencia que se ha hecho, como tú bien sabes, sino que con las cartas Tener se ha hecho multitud de experiencias de este tipo, que es un poco parecido a la que tú acabas de decir. Las cartas Tener son cinco, en este caso son cuatro mensajes los que reciben y tienes que adivinar quién era el receptor, tiene que adivinar quién era el emisor. En el caso de las cartas Tener, pues lo mismo, las pones boca abajo y al final tienes que adivinar si había un sol, una estrella, si había unas ondas, en fin, la grafía de las distintas cartas Tener. Es decir, se ha hecho tantos experimentos en ese sentido que yo creo que lo que ha quedado claro son dos cosas, desde mi punto de vista. Primero, que la telepatía existe. Y segundo, que no todo el mundo la desarrolla con la misma facultad. Claro. Está claro, es decir, hay gente más receptiva a la hora de que le lleguen estas ondas telepáticas y, por lo tanto, sabe quién es el que le va a llamar por teléfono o qué carta Tener o qué mensaje le está llegando a través del ordenador, y hay otras partes, pues hay otra gente, me refiero, que es un poco más en fin, más tote, ¿no? En ese sentido, o por lo menos que no tiene la misma habilidad o la misma sensibilidad. Pero yo creo que el caso de la telepatía, cualquiera de los oyentes que ahora mire, por ejemplo, en los distintos estudios que se han hecho, este, yo creo que es uno más, y además, bueno, pues avalado por la autoridad de Rupert Sheldrake y de otros biólogos, es uno más que incide sobre lo mismo. Uh-huh. Es decir, que hay personas que tienen esa capacidad de transmitir, en algunos casos, pues son ideas o conceptos, o que te va a llamar, por ejemplo, por teléfono, y que tú recibes en ese momento preciso la persona o la entidad de lo que te está llegando, ¿no? A través de ese tipo de ondas telepáticas hacia tu cerebro. Pero es que incluso se podría ir más allá, es decir, se sabe de antiguas culturas de tradición que sin necesidad de comunicarse con palabras se sabían perfectamente lo que iban a decir. Es decir, sí. No estamos hablando solo de conceptos o de palabras sueltas, sino incluso de frases, uh-huh. de expresiones. Sí. Bueno, pues eso es lo que tiene que confirmar yo una vez por todas la ciencia, pero yo creo que ahí siempre ha estado el pozo. Ojalá estos estudios científicos existen, aunque muchas personas lo desconocen, existen más de lo que comúnmente se cree. Lo que hace falta es que de forma abierta eso la es. Ciencia no solo los admite, sino que lo ratifique, claro. y decida investigar y profundizar. En el experimento, en estos casi 2.000 experimentos llevados a cabo por Sheldrake, se han llegado a una serie de conclusiones en función de la estadística. Una de esas conclusiones la exponía, que a mayor proximidad emocional entre los que intentaban la telepatía, claro. mejores son los resultados. Pero luego uno que me ha llamado todavía más la atención, porque ese, bueno, pues puede incluso tener una serie de causas y de explicaciones que, aunque estemos hablando de telepatía, las podemos entender. La proximidad emocional pues implica una serie de proximidad, ejemplo, incluso los en la comunicación. Gemelos, evidentemente. Los gemelos se sabe que el porcentaje exacto. es muchísimo mayor, exacto, claro. Exacto. Pero extraordinariamente llamativo ha sido otro de las constantes estadísticas que ha demostrado Sheldrake en este estudio. Y es que a mayor distancia física, mejores resultados en estos intentos de comunicación telepática. Por ejemplo, cuando la distancia entre los experimentadores es menor de una milla, es como lo han medido ellos, de kilómetro y medio, para que nos hagamos una idea, aunque no sea exacto, los resultados alcanzaban un 28%, por encima del azar, que era el 25%. Pero cuando la distancia es mayor entre los experimentadores de 1.000 millas, de 1.500 kilómetros, los resultados llegaban a alcanzar el 46,5%. Sorprendente. Y este detalle sí que es verdaderamente llamativo. ¿Sabes que tiene que ver mucho con la física cuántica esto? ¿Sí? Sí. Una vez se hizo un experimento donde se pusieron en contacto dos partículas. Ya sabes que es la vieja polémica, que ahora ya está dilucidada, si realmente las partículas se comportaban como onda o como corpúsculo. Y entonces, uno de esos experimentos que se hicieron a raíz de la teoría de Max Planck, pues era poner en contacto dos partículas y luego esas partículas separarlas. Y entonces, lo que experimentaron y los resultados sorprendentes que obtuvieron es que lo que luego se hacía una partícula, la otra reaccionaba exactamente igual. Y cuanto más distancia había entre esas dos partículas, las reacciones eran más similares. Qué sí, curioso, es decir, como si tuvieran una especie de genética del momento que estuvieran juntos, y esa genética todavía, mal utilizada la palabra, evidentemente, pues estamos hablando de corpúsculos, vamos, de partículas elementales y por lo tanto subatómicas, es decir, pero que esa especie de código genético lo mantenía tanto una como otra, y el hecho de que hubieran estado juntas en un momento dado, había tales lazos de afinidad, es decir, había tales lazos afectivos o amorosos que luego, y amoroso me refiero por lo de la fuerza que une, es decir, que luego cuando a una partícula se le hacía una cosa, la otra reaccionaba prácticamente igual. Y cuanto más distancia, parece que la similitud era mayor. Uh-huh. Entonces, por eso digo que me qué recordaba curioso, mucho esto que curioso. Acabas de comentar sí. y que de alguna forma lo intentaría pues, explicar la física cuántica. Pues habría que buscar por ahí, desde luego. Y ya ahí. En el campo de lo cotidiano y no en el cuántico, un pequeño experimento que supongo que todo el mundo ha hecho, que es mirar a alguien por la espalda y hacerle que se vuelva. Uh-huh. También. Si te miras a la nuca, seguro que se vuelve. Una cosa bastante común. Y además, ¿sí? te mira, pero te mira con cara de asesino. Como diciendo, a ver, ¿qué pasa? Hay miradas esas que traspasan. Yo creo que no se puede negar ya a estas alturas que existe una cierta forma de telepatía. Sobre todo, como tú decías, en el ámbito familiar, en la casa, entre los miembros de una familia, pues no sé, se genera una serie de lazos. 2:30, 1:30 en la comunidad de Canarias, rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Iremos con vuestras cartas después, Martín, de comentar la noticia curiosa de la semana aquí en la Zona Cero. Así es, hablabais de lazos familiares y lazos entre colaboradores de programa, porque llevaba intentándolo desde diciembre y Juanes al final lo ha conseguido. He traído la misma camisa que él. Es verdad, la camisa del leñador. Azul, así es, sí, sí, lo ha conseguido. No sé si ha sido telepatía o el asunto que nos trae Juanic como noticia curiosa. ¿Que vais a comprar juntos a las mismas tiendas? No lo sé. No es posible porque esta camisa es de los tiempos de Asdrúbal. ¿Y tú qué dices, Martín? De Aníbal. No, la verdad es que es curioso, ¿no? ¿Cómo conseguir hacer creer a la gente que estás en otro cuerpo que no es el tuyo propio? Mira, había un amigo mío al que le llamábamos el y ruso. Y no hay que hacer interpretaciones malvadas, ¿eh? No, es un viejo amigo que yo tenía, que le llamábamos el ruso, que decía algunas veces por la mañana, yo hoy tengo el cuerpo de otro. Bueno, pues esta experiencia... Yo solo la camisa, Juan. Ya sabéis que me pasa un montón de veces con Hugh Jackman, ¿eh? Sí, también. Pues, ¿no? Este experimento se refiere en concreto a lo siguiente. La manipulación de la perspectiva visual y multisensorial puede generar la ilusión de que el cuerpo ajeno es el propio cuerpo. Sí, ilusión, es cierto. El estudio ha sido realizado por los científicos del Karolinska Institute de Suecia y han demostrado que existen una serie de trampas perceptivas que permiten que alguien asuma el cuerpo de otro que no tiene por qué ser exactamente humano, sino que puede ser perfectamente un objeto o un maniquí. Imagínate, en concreto, te echas un vistazo sí, y ves Jackman, a... por ejemplo. Fíjate, te echas un vistazo y te ves, ves a Eva Longoria. Yo me echo un vistazo y me veo a mí mismo, me siento rarísimo, ¿eh? Bueno, el experimento es del siguiente tenor. No dejaría de mirarlo. Se colocaron dos cámaras en la cabeza de un maniquí de una tienda. Y en los ojos de una persona que estaba cerca se colocaron dos pantallas en las cuales se proyectaba exactamente lo que estaba viendo el maniquí. De tal manera que cada vez que el maniquí bajaba la vista, la persona que estaba delante de las pantallas pues veía también cómo su vista descendía, de tal manera que era incapaz de distinguir entre el maniquí y sí mismo. Además, se añadió una circunstancia, y es que hubo un elemento más, el elemento sensorial, al darle en el estómago con una pequeña varilla, de tal manera que cuando el que estaba delante de las pantallas notaba cómo se tocaba con la varilla el estómago del maniquí, él sentía como que se le había tocado a él. Bueno, menos mal que el estómago se le da un poco más abajo, no solo lo siente, sino que le da un... Le quita carne de padre. Sigue. Bien, el caso es que el que estaba con las pantallitas sentía la sensación de que él en ese momento era el maniquí, o sea, que tenía cuerpo de otro. Pero no solamente esto se da con maniquíes, sino también con personas. Hubo otro experimento en que las cámaras se colocaron sobre la cabeza de personas vivas y los receptores sobre los ojos de otras. Entonces, en un momento dado, nadie sabía distinguir exactamente si el que estaba delante era él o era otro. O sea, existía un verdadero trastorno de la percepción uh-huh. en estas cosas, que también luego se dio igual con objetos como, por ejemplo, objetos cuadrados, una pequeña caja de madera. Bueno, pues eso era fácil de distinguirlo. Tú le dabas una colleja y si respondía era el humano, si no respondía era el maniquí. Se produce desde luego una traslación del centro de conciencia y esto posiblemente tendría una aplicación importante a la hora de diseñar una serie de elementos de tipo industrial o, por ejemplo, incidir en los futuros estudios sobre la realidad virtual. Creo que es un campo abonado para muchísimas especulaciones. Quizá también huele un poco a Matrix, en fin, cosas así. Uh-huh. Bueno, es apuntar demasiado lejos, pero bueno, es cierto lo significativo y llamativo es eso, de cómo la conciencia y los engaños a los que nos puede llevar nuestra percepción, bueno, y luego los fenómenos que quizá esto un día podría llegar a explicar, ¿eh? Hay una, bueno, son las... Ya hemos hablado de otros trastornos de la percepción, sí, sí. Son como las la 234, pero ese mismo mecanismo que tú acabas de decir se utiliza en las películas pornográficas. Es decir, ¿ah, sí? Se hace con una cámara subjetiva de tal manera que la persona que lo está viendo se identifique con el cuerpo, o bien de ella o bien de él. Sí. Eso es lo que le pasaba a Hugh Jackman. Para lo que pasa es que ahí tiene una función eminentemente pragmática. Sí, bueno, pragmática, sí, por llamarlo de alguna forma. Por ser finos. Sí. Otro ejemplo es cuando ves una proyección, por ejemplo, de una montaña rusa. que a veces da la sensación. Sí, ay, que voy. Pero eso es la, el bueno, efecto de cámara subjetiva, sí, ¿no? Sí, que se ha dado sí, en el cine y se ha hecho muchísimas uh-huh, veces, ¿no? Y a veces con un extraordinario éxito. Se llega a meter mucho al espectador en determinadas uh-huh, obras, en determinadas películas. Y videojuegos, uno de los fundamentos uh-huh, del videojuego también, uh-huh, evidentemente, ¿no? Hacerte creer que tú estás dentro, que tú eres el personaje, de esa pantalla, ¿no? Yo recuerdo el Tyrannosaurus Rex corriendo a por mí en Parque Jurásico, aquello tremendo. Pero yo creo que esa es la magia de los juegos virtuales, ¿no? Y poco a poco, la idea es que las películas, el cine, es decir, gracias, por ejemplo, al efecto 3D, pues tú te llegues a identificar con personajes que tienen una visión subjetiva. Es decir, uh-huh, claro, evidentemente, si tú estás viendo al personaje, te estás viendo a ti, ya hay una disociación. Pero si tú eres capaz de entrar en esa realidad virtual de tres dimensiones y además tú ves lo que está viendo el personaje, llega un momento en que tú te asimilas al mismo personaje. Hasta el punto de que incluso si vibra la silla o, en fin, bueno, ya sabéis un poco el sonido ahora que hay en los modernos salas de cine. Salas de cine donde prácticamente estás viviendo cómo te pasan silbando las balas. El sensor round. Eso es. Bueno, ahora el sensor round casi es prehistórico. Ahora ya llega mucho más lejos el sonido. Sí, el 5x1, el 5.1. Ya está el 6x1, también. Lo que se busca precisamente. Se te pueden echar un chorrito de agua. Pero yo creo que ese es un poco por ahí van los tiros, tanto a nivel de los videojuegos como a nivel de las distracciones cinematográficas cuando vayamos al cine. Ese es el cine del futuro, entiendo yo, y luego eso se puede hacer incluso para otro tipo de funciones, como puede ser esta que acabas de comentar, Juan Ignacio, uh-huh, incluso a efectos comerciales. Uh-huh. O sea, ponerte en el objeto o en la persona de alguien que quiere ser comprador y que tengas tú los mismos impulsos compradores, lo cual esto nos puede llevar a determinados efectos de publicidad subliminal, ¿no? Uh-huh. Hasta esos niveles. rosa.vitos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Ya estamos con vosotros, con vuestras preguntas. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Tengo que decir que, vamos, que no he podido, estaba aquí calladita, pero estaba para comentar cuando estaba Jesús diciéndole lo de la colleja a Juan Ignacio, se ha quedado, vamos, es que es inmutable. No hacía ninguna reacción, él seguía desarrollando su noticia o diciendo, si tú dices lo que quieras, por lo que cual yo aquí. Es un maniquí. Sí, está total. Claro. No sé si está él o es virtual también como Carlos. Bueno, nos dice nuestro oyente que en el siglo XIV, en la costa inglesa, en Galloway, hubo una familia incestuosa que desviaba los barcos a la costa para comerse a los marineros y que, por lo visto, esa comunidad se convirtió en unos monstruos endogámicos. Por lo visto, esto lo ha leído él en una revista de historia y quiere saber si nosotros tenemos datos al respecto y si es cierto. Y de ser así, que a ver si hacemos un monográfico sobre el tema. Uh-huh. Bueno, lo apuntamos, ¿no? ¿Lo conocíais? Sí, no. Este caso no lo conocía, pero bueno, sí es cierto que en muchas costas, incluida la de Galicia, la Costa de la Muerte, sí que a veces se procuraba, ¿no?, que hubiera este tipo de naufragios para luego apropiarse del botín, pero no para comerse la carne, no para convertirse en antropófagos. Esto ya me parece un poco más descabellado. Bueno, este fenómeno se ha dado también en montañas en España, en momentos, en los famosos años del hambre, en el que los paisanos se lo aliviaban a base de asaltar a los caminantes y comérselos. Sí, bueno, pero tengo que decir que no es lo habitual que se hiciera de esta forma un poco ya tan sistemática como en Galloway, ¿no? O sea que, bueno, sí conozco casos donde se buscaban estos tipos de naufragios, pues evitando, por ejemplo, que la luz del faro iluminara o poniendo una serie de escollos o haciendo señalizaciones totalmente falsas para luego saquear el barco y saquear todas las pertenencias y ahí matar, si es que había algún sobreviviente, matarle para que no hubiera testigos. O sea, ese tipo de cosas sí que han ocurrido, por desgracia, en las costas de todo el mundo. Martín. Lo ha mencionado Jesús en una de las noticias que traía esta noche a la tertulia, el Camino de Santiago. Dice Enric que en mayo ha decidido aventurarse a hacer el camino y al buscar información acerca de cómo afrontar el viaje, dice Enric que se ha encontrado una gran cantidad de información abrumadora. ¿Podríais recomendarme un par de libros que conozcáis, que me sirvan de ayuda tanto en la vertiente más histórica legendaria como en la vertiente más hoja de ruta? Yo, si no fuera por ciertas circunstancias, recomendaría el mío, la guía pagana del Camino de Santiago, pero como ya sabéis, no lo debo recomendar. Sin embargo, sí quiero recomendar uno muy bueno, que es el de Morín y Cobreros, que... ¿cómo se llamaba exactamente, Jesús? ¿No? Camino Iniciático de Santiago. Camino Iniciático de Santiago. Donde precisamente hablan de ese efecto solar y equinoccial que os comentaba de San Juan de Ortega. Fue uno de los que lo descubrieron. Efectivamente. Creo que es un libro del año 1988. Y además recurrir, como siempre, a nuestro compañero Juan García Tienza, que es una autoridad de referencia en la materia. Bueno, pero el tuyo también, vamos, es recomendable, también vale, ¿eh? Claro. Sí, pero el mío no sé si es posible encontrarlo. Bueno, pero esa es otra cuestión, se lo pueden buscar o no, pero el libro es recomendable. Además, ya muchos de los que nos escuchan lo tendrán, seguro. Exactamente. Es cuestión de sacarlo de la... Sí, eso sí, es cierto. Bueno, pues Juan Antonio nos escucha en directo, que lo sepáis, en Erasmus, bueno, está haciendo Erasmus en Uppsala, Suecia. Y dice que todos los domingos aprovecha, mientras estudia, pues va oyendo La Rosa. Y le gustaría saber si es cierto que los vikingos llegaron anteriormente a las Américas, antes que Colón. Sí, sin ninguna duda, a Norteamérica, claro. Lo que actualmente es lo de la península del Labrador, por ejemplo, pues ahí se sabe que hubo asentamientos vikingos y quedan los restos arqueológicos, o sea que ya de eso no hay ningún tipo de duda. Estamos hablando alrededor del año 1000. Lo para que no llegaron, por lo menos que se sepa, ni a Centroamérica ni a Sudamérica. Todo quedó tanto más o menos en esa zona, incluso también en Massachusetts parece que hubo algún tipo de incursión, ¿no? Y de hecho hay un mapa, aunque luego se demostró que era falso, un mapa que está conservado en la Universidad de Yale, que es el mapa de Vinlandia, pero bueno, con independencia de que haya cosas que son falsas ahí, Vinlandia era el nombre que dieron a este tipo de tierras que habían descubierto por la cantidad de vides, por la cantidad de uvas que pudieron encontrar allí. O sea que no hay ningún tipo de duda de la existencia de este tipo de comunidades vikingas. Otra cosa es que haya después pruebas que se hayan falseado, como la piedra de Kensington, por ejemplo, que tampoco es exactamente verdad, un poco que hable de la presencia de los vikingos. Pero descartando la parte falsa, que la hay como en todo, sí que la parte arqueológica es tan abrumadora que hoy por hoy no hay ningún investigador serio que no diga que los vikingos no estuvieron allí alrededor del año 1000-1100, que es cuando tuvieron sus principales asentamientos, hasta que se tuvieron que ir por una cuestión climática. Es decir, allí no podían aguantar ese clima, dejaron sus asentamientos y luego fueron descubiertos posteriormente, ya sabéis, mucho después de que Colón descubriera América, porque las incursiones que se hacen a Norteamérica son muy posteriores y ahí se empiezan a dar cuenta de las cosas que habían dejado antiguos europeos y que por los rastros no quedaba ninguna duda de que eran vikingos y que eran los sucesores del Leif Ekrison, que era el primero que pisó tierras en esta zona de la península del Labrador. Yo creo recordar incluso que en alguna crónica se comentaba que el hijo de Erik el Rojo había ido a tierras americanas e incluso decía eso, que eran muy feos, que los indios, que las personas que se habían encontrado allí, que tenían unos rasgos muy feos, bueno, pues que se volvían. Pues si hubieras la opinión que tenían los indios de los vikingos. Sí, pues exacto. El furor de los normandos, que además incluso había oraciones expresas en las iglesias europeas, me refiero, claro, por supuesto, de todo lo que era Germania para abajo, para evitar el ataque de los vikingos, porque era demoledor, no solo por lo feroces, sino por lo feos y por lo mal que olían, igual que les pasaba a los ugrios y lo mismo que les pasaba a los hunos. Es decir, mataban tanto por las armas como por el olor y por el grito que daban, que te aterrorizaba. Era una especie de guerra psicológica que sabían muy bien utilizar los vikingos. Andrés Collado nos cuenta que es médico, que en abril se va hasta Etiopía a trabajar en un hospital durante un mes, y aunque mi tiempo, dice Andrés, va a estar casi en exclusiva ocupado con el trabajo, espero tener algún momento para visitar el país. En especial me gustaría ver la Libela y sus iglesias excavadas en la roca volcánica. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué sabéis, dice Andrés, de la teoría de que dice que allí está escondida el Arca de la Alianza? ¿En qué se basa? ¿Si me la encuentro, la abro o no la abro? Y por último, ¿leéis las consultas de los oyentes antes del programa o las lanzáis en directo a quemarropa? A quemarropa, que quede claro. Está claro. Así es. Nunca sabemos la pregunta que nos va a lanzar Martín. En general, no. Ni Silvia. No, ni en particular. Ni Silvia. A ver, os cuento, muy resumida. Ya sabes que me encanta resumir toda una teoría de 2 horas en medio minuto. Y además tú estuviste viajando por allí. Sí, pero al final no se concretó el viaje que queríamos hacer, que era precisamente a Axum, que era el lugar. Bueno, Axum es conocido por los obeliscos estos que tiene, la Libela es conocido por las iglesias subterráneas, unas iglesias excavadas en la roca, y la de San Jorge es una de las principales consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero en Axum, aparte de ese tipo de obeliscos, también es muy enigmáticos, y por cierto, hace muy poco Italia ya ha devuelto uno de esos obeliscos de Axum. Bueno, pues hay una iglesia, que es la de Santa María, donde dicen que estaría el verdadero Arca de la Alianza. Bueno, desde mi punto de vista, no es el auténtico Arca de la Alianza. Yo no sé dónde está el Arca de la Alianza. Unos dicen que es en Egipto, otros que en Jerusalén, otros que en Etiopía. Yo creo que ninguna de esas pistas es la correcta, y menos la de Etiopía, a pesar de que hay muchas pruebas, y Graham Hancock escribió un libro para intentar demostrar todo el itinerario que sufre el Arca de la Alianza hasta que llega a Etiopía, pasando por distintos lugares de Egipto. Bueno, El que llegue allí tampoco la va a poder ver, porque hay una persona encargada exclusivamente de velar por ese arca y no deja entrar a nadie. Pero cuando digo a nadie, es a nadie, ni a un extranjero, ni a un etíope, ni tengas el cargo que tengas, para nada. Es decir, lo tiene totalmente preservado, diciendo que tocar el arca sería peligroso y que correría peligro tu integridad física. Bueno, es lo que dice, y de hecho es verdad que es un oficio que se transmite casi de padres a hijos, de generación en generación, y solo hay una persona que puede ver, tocar y conservar ese arca. Luego, si hay determinadas fiestas en Etiopía, que sacan los taborat, que es decir, reproducciones del Arca de la Alianza, y que son reproducciones, es decir, nunca han dicho que sea la auténtica, y por lo tanto todas las fotos que se han hecho de esos taborat solo corresponderían a reproducciones o simulaciones más o menos fidedignas de lo que se ocultaría en la iglesia Santa María de Sion en Axum. Hasta ahí es lo único que se puede saber, y lo que queda dentro del enigma es: ¿conserva la auténtica arca? Yo entiendo que no, porque bueno, por la trayectoria que siguió ese arca hay demasiadas lagunas cronológicas que indican de que posiblemente una de las copias que se hicieron del Arca de la Alianza, porque eso sí hay constancia que se hicieron copias del Arca de la Alianza, a raíz del romance, el mítico romance que tuvo con la reina de Saba y a raíz del mítico hijo que tuvo que se llamaba Menelik, sí hubo copias del Arca de la Alianza que pudieron salir, y una de ellas, ¿por qué no?, ha podido llegar perfectamente a Etiopía. Ahora, ¿dónde está la auténtica? ¿Dónde está el auténtico tesoro, reliquia, ese arma mortífera, incluso ese teléfono que servía para contactar con Yahvé? Es lo que está todavía por dilucidar. Ya quisieran saber los del que quieren construir el tercer templo de Salomón, ese grupo fundamentalista judío, dónde está el Arca de la Alianza, porque es una de las piezas que le queda para, según ellos, empezar a construir el tercer templo de Salomón y, por lo tanto, para iniciar la Tercera Guerra Mundial, cosa que les da igual porque para eso son fanáticos religiosos. Qué maravilla, o sea, que al final construir para destruir. Son así. Los fanáticos, por desgracia, con independencia de la ideología, mejor tenerles muy alejados. Pues José Manuel dice que ha oído hablar hace muy poco de la combustión espontánea, que no tenía conocimiento de ella. Dice, es la incineración del cuerpo de una persona sin la aparente presencia de una fuente externa de ignición. Creo que hace mucho tiempo a una persona le pasó algo parecido en la provincia de Alicante. ¿Es la combustión espontánea un misterio o tiene explicación científica? Pocos casos. Este de Alicante, creo que además lo comentamos aquí hace 2 o 3 años. Hay pocos casos, pero los pocos que hay, algunos son verdaderamente llamativos. Pero se han expuesto posibles explicaciones y justificaciones que, si quizá no se han demostrado totalmente, sí parece que los tiros apuntaban por ahí en alguno de esos casos, ¿no? Se ha hablado, en concreto yo conocía una que se explicaba por la presencia de alcohol, una importante presencia de alcohol en sangre, pero la verdad es que sigue siendo un misterio, aparte de que las fotos que tenemos de este tipo de casos de combustión espontánea son absolutamente dramáticas. Es que no se sabe exactamente, porque suele suceder en unas circunstancias extrañas. A lo mejor estaba personas que estaban sentadas en una silla y sin embargo la silla no presentaba restos de quemaduras, ¿no? Claro, hombre, hay dos características. Hombre, sigue siendo un enigma, por eso forma parte, ¿no?, del mundo paranormal, pero dos de las características es que es un fuego de dentro a fuera y por eso afecta a la persona y no afecta a los muebles que le rodean. Y por otra parte, es lo que se llama combustión humana espontánea, es decir, no afecta a animal, lo cual sigue siendo también un enigma porque solo afecta a seres humanos. Más cuestiones. Vamos con el correo de Matías Guevara. Dice, ¿no creéis, habiendo tanta tecnología para observar el espacio, esos telescopios que hay, que no se puedan ver los ovnis viajar por el espacio, o es así y no nos lo quieren decir? O los ovnis no viajan por el espacio kilómetro a kilómetro llenando el depósito de gasolina. Que posiblemente por ahí vaya la explicación, independientemente de cuál sea su origen, sabemos que el viaje interestelar desde larguísimas distancias es absolutamente inviable. La velocidad de la luz es insuperable. No hay forma de superarla, no se superará jamás, porque es una constante universal, salvo que se descubran otras formas de viajar, no más rápido que la luz, sino simplemente otras formas de viajar. Pero si se descubren esas otras formas de viajar, y perdonad por responder, no serán, digamos, un viaje lineal kilómetro a kilómetro como para poder observar esos presuntos ovnis, ¿no?, si es que fueran de otros mundos. No, perfecto, lo has explicado perfecto, Bruno. Entiendo que muchas veces muchos misterios los intentamos medir y cuantificar en función de nuestras leyes físicas. Pero claro, cuando vamos del espacio, ¿por qué tenemos que someternos a esas leyes físicas cuando sabemos perfectamente que esas leyes físicas valen y a duras penas solo en el planeta Tierra, que hay veces, y ahí están los milagros o los fenómenos paranormales donde se vulneran esas mismas leyes físicas. Es decir, ¿qué ocurrirá más allá de nuestro planeta y de nuestro sistema solar que no entendemos? Claro que puede haber esos agujeros de gusano, claro que puede haber dimensiones, claro que puede haber teletransportaciones, mundos paralelos, es decir, cantidad de terminología y teorías que están ahí, es decir, que nunca se van a poder demostrar, pero que justificaría el por qué pueden venir seres de planetas de otro sistema solar con una cierta velocidad a este planeta Tierra. Es decir, que descartar el fenómeno ovni o el fenómeno extraterrestre sencillamente porque no pueden llegar aquí por las distancias tan abismales que hay, yo entiendo que eso habría que descartarlo, por lo menos como teoría invalidante. Es decir, tenemos esa manía de ser egocéntricos y de intentar medirlo todo conforme a nuestras leyes. Pero cuidado, cuando nos salimos de aquí, de esta especie de mundo, planeta azul llamado Tierra o Gaia, todo cambia hasta tal punto de que, como ya hemos dicho más de una vez, lo que desconocemos prácticamente es todo. Es decir, materia y energía oscura constituye un 97% de lo que no sabemos. O sea, que a partir de ahí cualquier especulación es buena y por lo que tú decías, Bruno, claro que sí, ¿por qué? Tenemos que pensar que se mueven de kilómetro a kilómetro. Es claro. Una especie de racionalización que hacemos los seres humanos que no es válida para otro tipo de seres. Y luego nos dice Ángel que esta próxima Semana Santa pues va a pasar 5 días en la comarca extremeña de La Vera, cerca del Valle del Jerte. Y os quiere solicitar pues alguna pista, una ruta del lugar, para no perderse sitio especial de la comarca, o si incluso hubiese algún lugar mágico de esos que también conocéis, como por ejemplo Juan Ignacio, que nos está hablando siempre de esos lugares de poder. Yo le recomiendo que vaya a Yuste, por encima de cualquier otra cosa. El monasterio de Yuste, el lugar donde pasó sus últimos días Carlos V, es uno de los lugares más extraordinarios, un auténtico lugar de poder, sin duda ninguna, donde el cuerpo, la mente, el alma se pacifica, se serena totalmente. Es el lugar especial, pero también hay que ir a Villanueva de la Vera, hay que recorrer todos los pueblos de la región, el de Valverde de la Vera. Valverde de la Vera, efectivamente, que es donde se producen los famosos estos... El Veropalo, efectivamente. Claro. Toda la Vera en sí es un lugar absolutamente fascinante. Y al lado del monasterio de Yuste hay un cementerio alemán. Un cementerio alemán, efectivamente. Un poco conocido, y que hay ahí soldados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y después Garganta de la Olla, que está muy cerca. Garganta de la Olla, que es además un lugar absolutamente paisajísticamente, además, de una importancia extraordinaria. Pues no sé yo si en los 5 días va a tener tiempo pues para verlo no todo. Pues no sé yo, pero bueno, la verdad es que... Es una ruta complicada, sí. Son una... Y además unas botas, ¿verdad?, que salen por la zona estupendas. Sí, sí, justo. Bueno, y ahora, antes de comentar qué nos envía esta sorpresa musical, quiero que lo escuchéis. Os había medio avisado, pero va dedicado a de alguna manera, a los temas de la Zona Cero. Así que cuando quieras, Sergio. La Zona Cero. Parezco un aparato mío de profesor Germán de Gómez, así que dejen para explicarme. Unos al verso y la prosa, como Sinesio Darnés. En una vida pasada se seduje a Katy Kim. Me comunico por raps como las hermanas Fox. ¿Qué pasa, payo? Tu mesa parlante se ha quedado sin voz. Traigo mensajes secretos como el código B. Y mi rap es inmortal como el conde de Saint Germain. En el siglo XVIII, tras los bosques de Devoré, estuve en Roswell en el 47, vi un ovni, no lo revivé. Frustrable, manuscrito moreno, el documento Q. Ser el bobo que invoca el lobo en esta fiesta de vudú. La vida es una SMM, si lo buscas, bienvenido a una explosión de ritmo. Como tú buscas, aplastando a cabrones, hijos de puta, serán mis conejos india, mi proyecto Mecha Ultra. Falso, como el experimento Filadelfia, el proyecto de Sion, he visto vuestro negro futuro. En la mesa del rey Salomón me guió por el mapa de Kirill Reis para llegar a la batalla. En esta campaña me acompaña mi santa compañera. Causo heridas como estigmas, padre pío no cicatrices. Me divierto desviando aviones en manises. Escribo con líneas imborrables como Nazca. Mi lengua, el proyecto Hard, temblarás hasta decir basta. donde lenguas como si tuviese xenoglosia. ¿Quién crees que en el vídeo el extraterrestre hizo la autopsia? Estoy dudando de mascota, en un ras un chupacabras. ¿Estás perdido como Gaspar Hauser? Mejor será que te abras. Tienes tablas para veranear en Ochate. Los dragones vieron lo que vieron y van pasados de chocolate. Te pondré mirando al cielo como Jazz Vale. Y tu tiempo está perdido como el del Cabo Valdés contra Estopar, que está fuera de su tiempo. Mira en el cronovisor lo que hace años estaba haciendo, caminando con Amenofis por el inframundo. Estudio en el colegio del maestro. Como busco bichotes la incomprendido. Enseña al duende de Zaragoza cómo meter tanto ruido. Así que no te asombres si este hombre es el tesoro escondido en el cofre de la isla del roble. No creo todo lo que veo, los telediarios son tebeos. Así que niños, bienvenidos, es la hora del recreo. Sé perfectamente que el mundo está muy feo. Creo en lo que leo, tertulia, 4C. No creo todo lo que veo, los telediarios son tebeos. Así que niños, bienvenidos, es la hora del recreo. Sé perfectamente que el mundo está muy feo. Creo en lo que leo, Tertulia 4C. Aparece como la Atlántida bajo los mares. Y que no te importe que aparezca como un aporte en el palacio de Linares. Fuera de mi tiempo como un crononauta, usaré a mi hacha letras, partí de tu hilo de plata. DJs muertos escrachean con la huella. Krishnamurti asombraba desde que era niña. Una lluvia de textos en el libro de los condenados. Así que en sí sin paraguas estén preparados. Tengo recuerdos del futuro como bomba níquel. Discográficas por combustiones espontáneas arden. Que las caras de Belmez son un pufo, que lo expliquen. Cabezas vacías como el mar y celeste, no critiquen. Si no sois capaces de mirar un poco más, no es mi culpa. Cread un avatar o compraros un tufa. Pobre de Hell, from the Hell, oh. Les vigilo mi bimana, cabronazos desde el cielo. Soy el Medium y mi rap el electoplasma. En una casa de Vallecas tuvo miedo hasta la pasma. Retorno como un brujo junto a Jasper Jett. Y guardamos un secreto junto a Berenguer Sonier. Que tú eres bueno, vamos, sí. Eso es una leyenda urbana como Antonio Rivera. Mi perro también es fantasma. ¿Qué pasa con tu alma? El día que tú expiras, Fabi Kaiser buscó a tu dios en Cachemira. Dentro de este juego también hay locos y lógicos. Soy un Loran Penn en un mito criptozoológico. Iluminando como las luces del Pardal. Una isla de conocimiento como el Presta Juan. Circunvarnos luminarias de Gestalena. Asombroso, los grandes tienen las respuestas. Jiménez el Oso. Voy a hacer una psicorragia, un graffiti en tu pared. Y tu estilo es como un ómnico, una fe, pero en inglés. No creo todo lo que veo, los telediarios son tebeos. Así que niños, bienvenidos, es la hora del recreo. Sé perfectamente que el mundo está muy feo. Creo en lo que leo, tertulia 4C. No creo todo lo que veo, los telediarios son tebeos. Así que niños, bienvenidos, es la hora del recreo. Sé perfectamente que el mundo está muy feo. Creo en lo que leo, tertulia 4C. Bueno, menudo repaso. Sorprendente, esto es fantástico. Sí, sí, sí. El hip hop de la tertulia. Pero bueno, bueno, contarnos, contarnos. Además, aquí en esta tertulia ha habido muchos ritmos musicales a cargo de Juan Ignacio. Como esta faceta de rapero no la tenía, decimos, pues vamos. Sí, les ha faltado una cosa. Gaspareto pinta esto. Esa ha sido buena, hombre. Ya sabes, apúntate. Otro sistema para comunicar ahora que está muy de moda. Pero ¿y quiénes son los...? Pues es nuestro amigo. Nuestro amigo tampoco nos ha dado una identificación muy exacta. Estamos abiertos a que nos lo haga llegar porque nos ha encantado. Pensamos que además ha tomado muy buena nota de todos los temas que se han ido comentando a lo largo de este tiempo en la Zona Cero. O sea, que le damos el cum laude total. Los ha repasado todos. Sí, sí, bueno, sí. De vez en cuando vamos a escuchar este tema en algunos momentos porque a mí me parece que es casi un himno. ¿Has visto? Sí, sí. ¿Has visto? Son las consultas que de vez en cuando caen. 3-4 minutos. Bueno, hay de todo. Se ha repasado... Los dilemas de Atlántida, bueno, de todo. Fantástico. Todo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Al Hello. Buena sorpresa, sí. Desde luego. Tampoco sabíamos nada de esta sorpresa musical que ya nos estabais anticipando. Muy bien. Fantástico, desde luego, este hip hop, este rap de las 4C, rap de la tertulia Zona Cero. Bueno, estupendo. Jesús Callejo, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Bruno. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches. Martín, Silvia, nos hablamos dentro de un ratito, sí, ¿verdad? Muy bien, venga, hasta ahora. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, de las 3 de la madrugada, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después muchas cosas más, 32 rumbos, relatos de nuestros oyentes, termómetro de la Tierra. La rosa de los vientos... En Onda Cero.